Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alabedi Ratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Bueno, saludos a todo el personal. Estamos a 24 de marzo del 2012 y venimos aquí como todos los sábados de 5 a 7 de la tarde a ponerte dos horitas de buen rock and roll. Tenemos un teléfono 120 720 con 945 al que nos puedes llamar para lo que quieras. Y ya sabes, también tenemos dos páginas web, www.alabedi.org, ahí te enteras de todo lo que se hace en esta radio, y www.elpintalabios.com, te enteras de lo que se hace en este programa, de todos los conciertos venideros que haya y de muchas cosas más. Sabéis que la repetición de este programa es los lunes de 2 a 4 de la tarde y que en Iruñería nos escuchan todos los domingos de 1 a 3 del mediodía y de 8 a 10 de la noche, así que hay muchas oportunidades de escucharnos. No se lo pierdan. Sí, señor. Bueno, el programa de hoy, pues vamos a tener ahora para empezar invitados especiales. Se han acercado la gente de Sumisión City Blues, que tienen pues nuevo disco en la calle y una gira ahí con un montón de fechas que en unos minutitos pues nos lo van a contar todo. Y luego pasaremos las secciones habituales, efemérides, conciertos que hemos visto, lo que hay previsto para próximos días. Daremos un repaso al año 1986 en cuestiones rock and rolleras y al final pondremos novedades. Así que si estamos preparados, pues vamos allá con la primera, que lleva presentación incluida. Venga. Back in the USA by Chuck Berry as done by The Modern Lovers. 1, 2, 1, 2, 3, oh well, I feel real good today. See, we just touched ground on an international runway. Jet propelled back home to the USA. New York, Los Angeles, you know that I yearn for you. And Detroit, Chicago, Chattanooga, Baton Rouge. Oh, not to mention Vietnam in Boston, Massachusetts. I'll tell you something, now did I miss the skyscrapers and the long freeways? From the coast of California to the shores of the Delaware Bay. Oh yes I did, until I got back in the USA. Rock a while, let's go! To a corner cafe, where hamburgers sizzle on an open griddle night at bay. I wanna see a jukebox jump with records in the USA. Let's talk about it. You see, I'm so glad I was brought up in the USA. Oh yeah. Well, I'm so glad I'm living in the USA. It's true. What you want? Got it right back in the USA. My turn, look out. Driving any little Camel Corner Cafe. I wanna hear hamburger sizzle on an open griddle. Not a day. I wanna see a jukebox junk with records in the USA. Let's go. Well, I'm so glad I'm living in the USA. Oh yeah. Well, I'm so glad I was brought up in the USA. I am. Cause what you want, what you want, it's here in the USA. Bueno, pues hemos empezado, como habéis oído, con los Mother Lovers haciendo esta canción de Chuck Berry Back in the USA. Porque, pues eso, hemos tenido ocasión de ver esta semana a Jonathan Richman, Back in the Euskadi. Y bueno, luego os lo contaremos. Luego cerraremos el programa también con los Mother Lovers. Y de momento pues tenemos a la gente de Sumisión, aparte de ellos, de la gente de Sumisión City Blues aquí, Pela, Joseba y David, que está ahí en la esquina. David, acércate aquí a la cruz, tío. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Muy bien, perfectamente. Ayer empezasteis, ¿no?, esta serie de conciertos en Vergüenza, ¿qué tal? Pues bien, a gusto, nos dieron una cena cojonuda, la verdad. Hostia, eso es importante, ¿no?, para calentar. Pues sí, no, pero estuvo muy bien, estuvimos como en casa. Estuvisteis a gusto, ¿no? Y así, fue como una primera toma de contacto. Y bien, con ganas de seguir dándole por todos lados. ¿Hacía tiempo que no tocabais? Sobre todo que hacía tiempo que no tocábamos juntos, porque como Joseba está en Barcelona, pues espera, lo de ayer era un poco para matar el nervio, para tocar todos juntos ahí. Sí, señor. Eso, bueno, es. Presentáis ahí nuevo disco, vamos a ir con una canción y luego lo explicamos. Oímos La Ternura Humana. El hombre clava rodilla y cuando acabe la magia compartiremos rencor. Dulcemente me engañaba. Dulcemente me negó el calor. Dulcemente me ignoraba. Dulcemente me olvidó. Mientras rompía la inercia de su pequeña barbilla, el cielo se enrojecía, el aire se envenenó. Bajo una luz innecesaria, me hundí en felicidad, pero era solo una trampa. Una preciosa trampa. Y no hubo nada que importara, ni hubo ganas, ni ternura humana. No hubo nada que importara. Dulcemente me engañaba. Dulcemente me negó el calor. Dulcemente me ignoraba. Dulcemente se acabó. Silla de ruedas trucada, no va a dejarte tirada. Silla de ruedas trucada, no va a fallarte jamás. Alimentación bajo una luz innecesaria. Me hundí en felicidad, pero era solo. trampa. Una preciosa trampa. Y no hubo nada que importara, ni hubo ganas, ni ternura humana. No hubo nada que importara, ni ternura humana. Ni ternura humana. Ni ternura humana. Ternura humana. Bueno, pues eso, CD nuevo, que metéis cuatro temas, ¿no? Este que hemos escuchado y tres más, ¿qué son? Cuatro. Tres, tres, cuatro. Pero y los otros tres, que son y, Amoníaco y Puro. Eso sí. Que luego escucharemos El odio que guardas para mí, que también escucharemos, y Demacración. Eso es, hemos apostado por, desde el principio, por hacer discos cortitos. Sí, señor. Para que la gente se los escuche. Porque un disco largo, al final, hoy en día, la verdad es que no se lo escucha nadie. A no ser que sea tu grupo favorito de la muerte. Yo creo que para un grupo que empieza como el nuestro, es lo mejor. Cuatro temitas, quedarte con las ganas y esperar al siguiente. Sí, señor. Aparte que también nos da opción, ¿no? Para tocar y para renovar, ¿no? Y que al fin y al cabo es como sacar un disco grande, ¿no? Pues... Bueno, lo que pasa es que con este formato vas súper rápido. Ya estamos maquinando ya la grabación de después de verano y todo. Vamos, ya está guay porque tenemos proyectos, ideas, ¿verdad? A mogollón. De discos compartidos. Y nos, tenemos temas en el... ¿Cómo se dice? En la nevera. En el tintero. ¡Tintero! Tenemos, vamos, que a la que acabemos de tocar nos ponemos ahí un par de mesicos y ahí sacamos otra media docena de temas. Aparte que así, grabando poquitos, pues siempre grabáis los buenos, ¿no? Realmente no hay nada de relleno, o sea, ¿no? Eso es, es una manera como más libre de trabajar, no tienes la presión de tengo que reunir 12 temas para sacar el disco, esperar a tener los 12 temas, se alarga todo mogollón, así... Cuando tenemos cuatro temas, o bueno, en este caso hemos grabado seis, que luego otros dos, ya hablaremos de eso, saldrán en un recopilatorio. Pues cuando tenemos seis temas, o siete, o los que sean ahí, que los vemos ya que funcionan, pues al estudio. Es la manera natural del rock and roll, ¿no? Es lo que se hacía en los 50 y 60. Vas haciendo temitas, pim, pa, lo grabas, y aunque saca es... Bueno, nosotros vamos a un ritmo bastante más tranqui que lo que iban en los 60. Pero eso, haces unos temas, lo grabas un single, pum, los presentas, yo creo que está guay. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar del disco compartido para que no se nos olvide y luego seguimos con vosotros. Contarnos cómo es la historia esa, ya está casi, ¿no?, todo hecho. Sí, estaba para llegar. Pues eso, nos hemos juntado los coleguitas de aquí de la ciudad, pues los grupos de colegas, que realmente musicalmente no tenemos nada que ver, tenemos que ver como coleguitas. Y hemos grabado cada grupo dos temas exclusivos para un vinilo... que se va a titular Gasteiz Dirt Capital. Nos vamos a cagar un poco la Green Capital y vamos a poner la capital de la mierda por delante, porque realmente es una mierda. Están haciendo una ciudad para jubilados, embarazadas y paseantes, y nos vamos a plantar un poco ahí, ¿no? Las bandas de rock and roll de la city, y vamos a decir, colega, aquí hay una vida un poco más tóxica detrás de todo esto, de tanto jardín. Sí, ¿qué bandas hay implicadas en el asunto? A ver, si os digo todas, ¿eh? Estamos Sumisión City Blues, están Los Nichos, están las Turbonesca, que están los Caníbales, están Azken Ordua y están los Fontane. En principio había alguno más, estaban las Gildas y estaban los Disolventes, que se rajaron por diversos problemas que entre ellos, no sé qué. Y eso es lo que hay. Pues eso, ya te digo, colegueo.

y el 13 de abril en Donosti, Doca, 14 de abril aquí en Gasteiz, Ibu, 21 de abril León, Valentino, 11 de mayo en el Gasteche de Vera, 12 de mayo Gasteche Ordizia, 19 en Tudela, que la locura de Ángel se llama. Eso es. 26 mayo Gijón, en el Monkey Club, 31 aquí en el Jimmy Jazz, aquí en Gasteiz, junto a The and the Hot Rods, históricos del pop rock. 7 de junio en el Black Rose, Iruña, 8 de junio Mayorga, Valladolid. Se llama Secretos el sitio. Bar Secretos. Hostia. Digo, a ver si vais con los secretos. Podía ser. Claro. Y 9 de junio, Madrid, en el Rock Palace. Y alguna más que falta de confirmar todavía. Todavía, estáis ahí. Sí, todavía va a haber más. Sí, Barcelona quizás o... Sí, pues a ver. Estamos trabajando en ello. Sí. Como Aznar. Sí, todavía habrá más. No, luego también hay una en Segovia, que no está en esa lista. Es el 2 de junio, me parece. Uh-huh. Y bueno, y cosas que tenemos que cerrar todavía. Sí, señor. Ya os diremos. ¿Qué diferencias hay en tocar en Euskadi y fuera? ¿Hay alguna o ninguna o no sé? Bueno, fuera de Euskadi hemos tocado solo en Francia. Uh-huh. Bueno, es fuera de Euskadi. Público muy fácil. Sí. Aquella noche fue un público demasiado fácil. ¿Sí? Sí. Y diferencias, bueno, para mí la diferencia más grande suele ser el trato de los sitios a donde vas. Porque aquí hay como una cultura muy extendida de tratar bien a los músicos en los gasteches y así te dan, o sea, siempre te reciben y te sacan unas cañas o lo que sea. Y fuera, pues hay muchos sitios en los que para conseguir una cerveza tienes que luchar. Sí, como que pasan un poco. Y la cena y todo eso, te tienes que buscar un poco la vida. Más pelea. Sí, y muchas veces mejor tocar eso en los gasteches, que en principio parece un poco más menos profesional, pero realmente es lo mejor para un grupo como el nuestro. Sí. Lo mejor, te tratan de puta madre, muchos sitios suenan muy bien. Los gasteches, o sea, no sabemos lo que tenemos realmente aquí en uh-huh. esta zona. Tenemos un circuito que puedes recorrer al año, pues es un lujazo. Uh-huh. Bueno, cada vez hay más sitios para tocar, ¿no? Que es estupendo, hay más bolos también. Sí, sí. Sí, sí, hay demasiados. Pensaba de todas maneras eso, que en la presentación de alguna de las otras referencias, el single o el otro CD, sí que habíais ido, no sé, porque... Queríamos ir, el plan era tocar antes de verano por aquí... Y después del verano saliría por el estado. Pero al final, pues anduvimos un poco tarde de fechas y así. Y no. Es complicado buscar vuelos ahí en las plazas ahí grandes. Oh, no sé. Hombre, pues nosotros lo hacemos todos nosotros. Y entonces, pues sí, es. O sea, es para nosotros que no. Igual no tienes el. Pues acceso al circuito ese de. Que tendrán los managers y etcétera, uh-huh. etcétera, pues te tienes que buscar un poco la vida y tienes que dar bastante la chapa, luego tienes que cuadrar todo, la agenda, nuestros horarios, nuestros curros, en ese sentido sí que es un poco... Y tenemos muy claro también que es meter el morro. Bueno, sí, yo lo tengo muy claro, que a la primera que vayamos a tal sitio... Les va a molar, como es que nos ha pasado en todos lados. Sí, sí. Y volver, tenéis que volver, que sí, guay. Uh-huh. Parece un poco que estoy por arriba, pero no, es que no, nos ha pasado y vamos, es así. Es meter el morro en una ciudad y el tío te va a volver a llevar. O sea, lo sé, no sé por qué, pero... Sí, sí, sí, al final... Hacemos fiestón. Como cantidad de bandas, vamos, internacionales que vienen aquí, que vienen la primera vez y no va nadie, pero luego pues, sí. El boca a boca o lo que sea, pues... Claro, es así, es sembrar y luego recogemos. Además estamos convencidos de que... Sí, señor. Bueno, ¿cómo es un día de curro de sumisión? Ya nos has dicho, yo soy hasta un poco fuera, ¿no? Ahí con problemas para juntaros, imagino, pero ¿cómo es un día de local ahí? ¿Qué tipo de trabajo hacéis en el local de ensayo? Cuéntanos. Pues normalmente, últimamente como estamos, viene el anti, se toca ahí un poquito, pipa, el anti se activa su rollete. Oye, qué guay, empezamos a seguirle y entre todos, al final es una labor de grupo muy brutal. A Joseba le mandamos los temas por mail, oye, tenemos esto, la grabamos ahí en el local... Y lo más importante es eso, la labor de equipo que hay. Que uno viene, sí, con un riff, pero al final estamos todos allá a saco. Cada uno aportamos nuestro rollete. Pues, me imagino que esto es lo que dicen todos los grupos, vamos, pero es que es así. Y luego el repertorio, ¿cómo ¿Lo montáis allí o lo ensayáis habitualmente cuando vais a currar al local o no? Buah, ayer sacamos una lista, una que tenía yo en, vieja porque no teníamos rotulador para hacer la lista. La verdad que no nos importa mucho lo del orden de las canciones. Yo en otros grupos sí que nos, hemos trabajado siempre el orden del repertorio así, pero con Sumisión la verdad es que nos funciona de cualquier manera prácticamente. Procuramos un poco separar las canciones, las que tenemos un poco más funky, pues no ponerlas todas juntas o tal, pero siempre nos funciona el repertorio. La verdad que es que con estos hijoputas da gusto tocar, macho. No, pero, por ejemplo, ¿acostumbráis a cambiarlo, a decir, pues no sé, vamos a hacerlo hoy de otra manera o no? O no sé. Sí, sí, sí que hemos probado diferentes órdenes y así, pero no sé. Yo con, pues no sé, con Sexty Sexers, por ejemplo, sí que me comía mogollón la olla antes de tocar, después de cenar o durante la cena, sí, estabas, sí, ahí con una lista que igual te pasabas 45 minutos haciéndola. ¿Cómo hacemos, no? Primero está, sí, este bloque. Pero con Sumisión no me preocupa tanto, es lo que dice Pela. Sí, es verdad, es que funciona, no sé por qué. Ahora que nos va, tenemos la cabeza como un poco más fría, somos un poco más mayores, tenemos la cabeza más fría y sabemos separar bloques o ambientes, no sé. A mí me parece que hemos hecho listas, pero en plan guarrísimo, empezar con la que menos, con la, sí, que, sí, nunca empezarías, hemos empezado y hemos triunfado, la verdad. Uh-huh. Sí, está guay. Muy bien. Bueno, y luego las letras, ¿cómo las curramos, Pela? Pues ¿Qué sale todo de lo que escribes o te buscas por ahí, yo qué sé, lectura o yo qué sé? Hombre, yo leo mogollón de novelas y así, vamos, tampoco leo cosas extrañas, leo, me gusta, ahora estoy mogollón con el siglo XIX, en plan Blasco Ibáñez o, bueno, principios del XX. Sí, es principio del 20. Sí, sí. Blasco Ibáñez y Galdós y esas coñas. Cañas y... Cañas y barro. Sí, descarado. Cañas y barro es un librazo. Es una novelaca impresionante. Esos rollos, yo qué sé. A mí me mola un poco ver las letras como un cómic, una especie de cómic psicodélico, mogollón de imágenes así, cuando estás... No sé, es un poco lo que te pasa en la vida, que cuando estás un poco bloqueado te vienen todas las imágenes de golpe, todo lo bueno y todo lo malo, y ¡pua!, lo escribes todo de golpe. Las letras te las... Si quisiera, que no quiero, te las podría explicar todas de pe a pa, tienen todas un sentido, que no lo entiendo más que yo. Uh-huh. Tampoco me voy a poner a contar mi vida, no soy ningún poetilla que le pase movida si no quiero expulsar nada, pero son, pues, cosas que te pasan por la cabeza y ya está. Es así, es la... Al final el ser humano da mucho de sí, pero somos... El ser humano realmente es basura y nos pasan cosas buenas y la mayoría son mierda. Entonces las cuentas, sin más. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues no sé. Si queréis añadir alguna cosita más, si no, escuchamos la última y... Nada, el 29 todos a la huelga. Que vamos a la Sumisión, vamos a hacer huelga. Sí. ¿Cómo os afecta a vosotros, no sé, la situación esta de crisis galopante y de machaque todo el día con esta historia, no sé? Okay. ¿Como banda quieres decir? O... Sí, sí, bueno, como banda y a nivel personal también, ¿por qué no? No sé. Yo es que a nivel personal mi situación es un poco especial. Entonces, pues no sé, no es muy, no, pero muy objetivo. La situación, ¿no? Porque todo el día te están machacando con que parece que se va a acabar el mundo dentro de 15 días, pero vamos, que eso ya lleva como 3 o 4 años. No, pues frente a eso lo... Pues, va, yo creo que es hacer cosas. Sí, que va, yo creo que de todo esto va a salir algo bueno. Vamos a volver todos al punk, a decir las cosas de verdad. Porque tú te fijas un poco en la escena musical, la peña se ha ido un poco de la olla. Yo veo grupos que están hablando... El otro día escuché a un grupo que... Unos rockabilis de no sé dónde eran, que hablaban de la problemática de las espaldas mojadas en México, que colega, bajas a la calle y hay un montón de problemas. Creo que al final... Uh-huh. Cantas lo que vives y la verdad es que hemos estado bastante acomodados, que a mí personalmente me ha ido muy bien en cuanto plan pasta o curro o lo que quieras, a mí personalmente, te digo. Uh-huh. El día que me vaya mal de cojones tendré que cantarlo en una canción y se va a cagar el mundo. Y creo que está llegando ya. Ahora, no sé, volveremos a una especie de, no de rock radical vasco, pero a una situación parecida. Espero, uh-huh. Espero que, y creo que va a ser bueno para la música, para letras y para la actitud de los grupos. Sí, sí, para motivarse o... Sí, sí, la verdad que el rock and roll está burguesado de cojones. A mí la peña que canta en inglés y canta de movidas rarísimas de intentando emular a esto, vamos a ser un poco gente de la calle, colega. Creo que ahora, pues eso, vamos a volver a la calle. Uh-huh. Sí, sí, va a estar bien, va a estar bien. A lo que tenemos cerca. Bueno, pues nada, muchas gracias por acercaros aquí. A vosotros. No nos has contado nada hoy. Nos vamos para Zumaya. A Zumaya, que os vaya de puta madre esta noche y bueno, en el resto de la gira. Es que ricasco, vaya. Pues eso, dejamos a Sumisión con el odio que guardas para mí. Venga. Necesito que me escuches, padre, quiero confesar mi parte. La existencia que me diste es una sustancia irrespirable. Los insectos en la cubrían mis pies, trepaban por mis piernas, los sentía en la piel. Atado al camastro, ¿qué podía hacer? Más que aguantar la lluvia, siempre la lluvia. Si no puedo hacer que tú me ames, deja que acepte el odio que guardas para mí. Agarrados de la mano en un camino polvoriento, vi nuestras sombras alargándose y lo demás era silencio. Los insectos hembra cubrían mis pies, trepaban por mis piernas, lo sentía en la piel. Atado al camastro, ¿qué podía hacer? Más que aguantar la lluvia, siempre la lluvia. Y si no puedo hacer que tú me ames, deja que acepte el odio que guardas para mí. Cometido incesto, padre, cometido incesto. El ojo en la aguja, la aguja en el ojo. Los insectos hembra cubrían mis pies, trepaban por mis piernas, lo sentía en la piel. Atado al camastro, ¿qué podía hacer? Más que aguantar la lluvia, siempre la lluvia. Y si no puedo hacer que tú me ames, deja que acepte el odio que guardas para mí. Déjame, padre, que acepte. Déjame intentarlo, padre. No soy digno ni de que pronuncies mi nombre, pero deja que acepte esa enorme cantidad de odio que tú guardas para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Pues ahí estaban, Sumisión, City Blues, con el odio que guardas para mí, incluido en este mini CD con 4 canciones, titulado genéricamente El odio, la demacración y la ternura humana, que incluyen pues esta, Amoníaco impuro, la ternura humana y demacración. Vamos a repetir las fechas que tienen. Como acabamos de decir, pues hoy están tocando en Zumaya, en el Gasteche, el 13 de abril en Donosti, en el Doca, 14 de abril aquí en Gasteiz en el Ibú, 21 de abril en León, 11 de mayo en Vera, 12 de mayo en Ordizia, 19 de mayo Tudela, 26 de mayo Gijón, 31 de mayo aquí en Gasteiz en el Jimmy Jazz, acompañados de Diane de Hot Rods, 7 de junio en Iruña, 8 de junio en Mayorga, en Valladolid, y 9 de junio en Madrid. De momento estas fechas, nos han comentado pues eso, que están ahí cerrando alguna más. Vamos a escuchar a Diane de Hot Rods, con los que compartirán escenario, como digo, aquí en el Jimmy Jazz el 31. Esta histórica banda del pop rock inglés, pues que estaban antes que el punk, estaban ahí dando guerra ya. Ahora, bueno, pues queda su cantante Barry Masters, con el que lo vimos hace unos añicos aquí en Gel Dorado. Y bueno, hemos encontrado un disco que en su momento no pillamos, pues yo creo que de aquella gira del año 2004, se llama Better Late Than Never, mejor tarde que nunca. Y escuchamos una canción de este disco, esto se llama Bad Time Again. Bedtime Again, eran Eddie and the Hot Rods, que como digo, estará un disco del año 2004, titulado Better Late Than Never, Y como digo, estarán el 31 de mayo aquí en Gasteiz, en el Jimmy Jazz, tocando junto a Sumisión City Blues. Buen bolo para ese día. Y bueno, pues vamos, ¿con qué? Con los conciertos que hemos visto. Vamos a empezar con Leiva. Leiva que estuvo, pues como digo, no quiso venir o no pudo, no sé muy bien, aquí al Pintalabios. Pero bueno, estuvo tocando en el Jimmy Jazz presentando su disco en solitario en diciembre. Su compañero Rubén creo que saca en breve ya, o si no lo ha sacado ya estos días, su disco. Así que dos por uno, ¿no? Esto es una jugada igual para la crisis también, ¿no? En vez de hacer uno solo, vamos a hacer dos y luego ya... Y luego nos juntamos, hacemos un remix y sí, luego... Sí. ¿No? Sí, señor. Bueno, pues bastante gente para verle, sobre todo chicas guapas, que es lo de Leiva, ¿no? Y el bolo. Pues el bolo bien... aceptable. A mí, claro, no es lo mío esto del el pop rock así con poses de Somos los Rolling Stone y tal, pero bueno, ya digo, estuvo aceptable, más o menos bien, pero eso sí, nada que, en fin, que te alterase ahí el ritmo cardíaco, en fin. Pues hizo prácticamente entero el disco este que ha grabado, un par de hits de pereza y una versión de Joaquín Sabina, y bueno, pues la gente allí parece que se fue contenta. A mí la verdad es que ya digo que no me altero mucho. Vamos a escuchar pues una de las más potentes del disco este, Diciembre, que se llama 92. En el incendio, el mismo verano los dos. La feria reúne a los viejos colegas del 92. El alma volcada en espejos, la piel en un revolcón. A veces solo silencios, a veces como un ciclón. Y el tiempo nos juntó para luego separar. Matarnos. Bueno, pues ahí estaba Leiva, esto se llama 92 de su disco Diciembre. Y, bueno, decir que no apareció Sara Íñiguez, cago en día, que me pasé toda la tarde del pasado sábado anunciando lo que venía a hacer los coros y no vino, tú. Nos habían dicho que iba a venir, en fin. Bueno, pues nada, sea como fuere, vamos con otra cosa, que va a ser Jonathan Risman, que tuvimos ocasión de verle el pasado miércoles en el Anchoqui en Bilbo. Y, bueno, pues ahí estaba con su fiel escudero a la batería, Tommy Larkins. Y bueno, pues haciendo lo que acostumbra estos últimos años. Obviamente no es un concierto al uso. Y bueno, de hecho ellos hacen apología de eso, que no les gusta hacer conciertos como, pues como hace todo el mundo. Y bueno, pues la verdad es que no le puedes pedir a Jonathan, pues eso, cuando le da el esto, pues se dedica a bailar, deja de tocar la guitarra. Parece que se lo pone adrede difícil, ¿no? Pues él no lleva ni siquiera una cinta pues para colgarse la guitarra al hombro, con lo que tiene problemas ahí para que se oiga bien, en fin, yo qué sé. Es así, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Y bueno, la verdad es que como nos cae tan bien y es un genio fuera de toda duda, pues la verdad es que lo pasas bien, ¿no? Sí, además, bueno, parece que todo lo que hace es sencillo, pero es un poco lo típico, ¿no? Que menos es más, o sea... de tanta sencillez lo que hace, joder, hay que hacerlo, ¿no? De esa forma y con el resultado que obtiene, ¿no? La verdad es que cae muy simpático desde el primer segundo y bueno, pues claro, te hace pasártelo bien. Sí, más allá también de la simpatía, pues eso que no, vamos, es que te lo quieres llevar a casa, ¿no? A Jonathan, pues la verdad es que él... Es un gran guitarrista, es un gran cantante y es un gran compositor, sobre todo, ¿no? A mí los últimos discos que ha hecho, pues bueno, también, claro, ha hecho tanta producción que es difícil que todo sea bueno. Me parece que flojea un poco últimamente, pero bueno, ha hecho tan buenas canciones con los Mother Lovers y luego en su carrera en solitario, pues a los primeros 4, 5, 6, 7 discos que hizo... pues ya con menos electricidad, ¿no? Cuando se sacudió un poco encima la influencia esa de Velvet Underground, pues la verdad es que son increíbles de buenos, ¿no? Realmente ahora ya toca poco material de ese, es una pena, pero bueno. De hecho, en el concierto dijo que, ¿no? En una de las canciones, que el pasado se ha pasado, no lo encarcelemos, deja que se vaya, ¿no? Ahora estamos sí, a lo sí, que estamos. Exactamente. O sea. Bueno, vamos a escuchar una canción de Jonathan Richman, que es una de las, bueno, que sigue tocando y de las más graciosas que ha hecho, que es la historia de un muchacho que va a un club de putas y bueno, pues está ahí un poco tímido el hombre. El joven se estremece. En la sala espumada, qué atrevida la mujer, y con su risa cargada el joven no sabe qué hacer. El joven se estremece con gotas de sudor. La fila no le apetece si no le causa gran dolor, pues sus amigos le traen una bebida. Pero sus ojos buscan una salida. Él rechaza sus abrazos y sus caricias sin querer. Él se replega unos pasos. No le gusta esa mujer. El joven se estremece de sudor. La fila no le apetece si no le causa gran dolor, pues sus amigos borrachos hacen risotadas y las mujeres en la fila hacen carcajadas. El joven se estremece con gotas de sudor. La fila no le apetece si no le causa gran dolor. Mm-hmm. Bueno, ahí estaba Jonathan Richman con este El joven se estremece. Esto es de un disco del 2001 que tiene un título bastante largo. Se llama Her Mystery Note of High Heels and Eye Shadow, o algo así más o menos. Bueno, luego hay que decir también eso que da la impresión de que cuando le ves a Jonathan que subirse a un escenario es lo más sencillo del mundo. Es como el que no hace nada, ¿no? Pero en fin. Bueno, pues nada, esto es lo que hemos visto este fin de semana. Nos vamos, o esta semana pasada, y nos vamos con una efeméride que vamos a dedicar a David Lindell. David Perry Lindell, que nació, acaba de cumplir años, un 21 de marzo del año 44. Así que ha cumplido ya la friolera de 68 años. Bueno, este hombre, pues multiinstrumentista, especialista en instrumentos de cuerda, bueno, que ha colaborado con multitud de estrellas del firmamento musical. Él ha tenido un par de bandas, Kaleidoscope y El Rayo X, y luego, bueno, pues ha tocado, la lista es inmensa, con Jackson Browne, con Warren Zevon, con Linda Ronstadt, con Curtis Manfield, con Dolly Parton, con un montón de gente. Pues nada, vamos a desearle feliz cumpleaños y vamos a escuchar su versión. Esto data de qué año, del año 81, con El Rayo X, del Do You Wanna Dance, de Bobby Freeman. Vamos allá. Make romance, feed me all through the night, oh baby. Bueno, pues ahí estaba la lectura del Do You Wanna Dance de Bobby Freeman por David Lindell, al que hemos dedicado esta efemérides para felicitarle los 68 años que acaba de cumplir hace 3 días. Bueno, nos vamos con un repaso al año 1986 en cuestiones musicales. Vamos a empezar, como es costumbre, con las bodas, con el tema rosa. Tommy Lee de Motley Crue se casa con la actriz de Dinastía y Melrose Place, Heather Lockett. Elvis Costello se casa en Dublín con la bajista de Los Pogues, Caitlin O'Riordan. Y Bob Geldof con una presentadora de televisión y escritora, Paula Yates, en Las Vegas. Muertes de este año 1986. Falleció Phil Lynott, como sabéis, de Thin Lizzy, pues de un fallo cardíaco y una neumonía tras una semana en coma por exceso de drogas en el Hospital General de Salisbury, en el Reino Unido. Se murió también Richard Manuel de The Band. Se ahorcó con la cortina de baño en un motel en Florida, en Winter Park, durante una gira. Y también falleció Cliff Burton, el bajista de Metallica, en un accidente del autobús en su gira escandinava. El autobús se salió de la carretera y falleció este hombre. El 1986 fue la primera vez que Steel Council tocaron en directo, y esto fue en el Empire Theatre en Liverpool. Y también fue la primera vez que la cantante de Las Gogos, Belinda Carlisle, actuó en solitario, fue en Cleveland. Y también 1986 fue la primera vez que Sigue Sputnik editaron un single, que fue la canción Love Missile F111, pero no es esa la que vamos a escuchar. Sí que vamos a oír a Sigue Sputnik, que no les ponemos mucho aquí, pero nos gustan mucho los peinados que llevaban. Vamos a oír una que se llama Frankenstein Cha Cha Cha, que es del año 88. She's my silicone sensation. Bueno, pues ahí estaban, sí que sí, Sputnik con este Frankenstein. Seguimos con cosas que pasaron en el año 1986. Un espectador subió al escenario de un concierto de The Cure y se apuñaló repetidas veces tras ser dejado por su novia. Había allí asistiendo al festival 18.000 personas que le jalearon pensando que era parte del show. Más cosas, le retiraron el carnet de conducir a Joe Strummer 18 meses pues por ir borracho al volante. Más cosas, James Vance y la familia de Raymond Belknap demandaron a Judas Priest después de que Vance y Belknap se dispararan en la cabeza tras escuchar 6 horas seguidas su disco Steinet Class. Que bueno, 6 horas seguidas del disco de Judas Priest, igual, yo como juez igual lo admitía como prueba de, no sé. Como atenuante, ¿no? Pero... Más cosas, seguimos aquí con la justicia. Un juez rechazó la moción para un caso contra Ozzy Osbourne, al que también se le acusaba pues por incitar al suicidio a un joven pues bajo la influencia de su canción Suicide Solution. Y luego pues John Lydon, Jones Cook y la madre de Sid Vicious, los Sex Pistols, ¿no?, que quedaban, demandaron a Malcolm McLaren por $1,000,000 por impago de royalties y ganaron, además. Este juicio, y en cine se estrenó Sid y Nancy en Londres, pues que es una película pues que trata de los últimos días de ambos individuos. Y luego, bueno, pues últimamente con los 80s seguimos teniendo el problema de los números uno, que la verdad es que no nos ponen mucho. En este caso, pues los números unos, entre otros muchos, pues eran el Kiss de Prince y el Papa Don't Preach de Madonna. Así que nos vamos a quedar con los Pistols, que además hoy vamos a tener aquí ración de Sex Pistols, de lo que luego hablaremos. Y pues nos quedamos con el Silly Thing. Vamos allá. Don't be fooled by the signs. Don't read in between the lines. What you don't Qué buena. Bueno, Silly Thing, los Pistols. Que a mí me siguen poniendo la piel de gallina, tú. Bueno, igual es, ayer estuvimos, no hemos dicho nada, el concierto de Cuencos Tibetanos, que estuvimos ayer, cago en 10. Hay que decir algo, José Luis. Sí, yo creo que la semana que viene empezamos con Ravi Shankar y traemos un gonjo o algo. Estuvimos ayer ahí trabajando un poco el misticismo y fue una experiencia. Bueno, ya hablaremos de ello. Pues como os decía, bueno, hemos acabado el repaso del año 1986, nos vamos con los conciertos que hay previstos para próximos días. Como os comentaba antes, que vamos a tener ración de Sex Pistols aquí hoy en directo en el Jimmy Jazz. Van a estar pues Motor Sex, pues tocando canciones de los Sex Pistols, pues ya sabéis, con gente que estaba antes en MCD, Nico Vázquez. Y estarán con ellos también Porco Bravo desde Baracaldo, pues presentando el disco que tienen en la calle. Ya te hemos puesto aquí unas cuantas canciones, el Groll. Y pues vamos con una más de los Pistols. En este caso va a ser interpretada por los Vibrators, pues que hace un par de añitos, el año 2010, hicieron un disco pues rindiendo homenaje pues a aquellos años del principio, tocando canciones de pues un montón de bandas implicadas en el punk. Ellos lo titularon Early Years, incluían esta versión de una canción de los Pistols, que es el Pretty Vacant. Vibrators en el año 2010 haciendo su versión del Pretty Bacon de los Pistols, que hoy, como os decía, pues estarán aquí Motor Sex, pues haciendo una revisión ahí de los Pistols, que siempre está bien. Estarán con ellos, como decía, Porco Bro, desde Baracaldo, que vendrán a presentar su disco Groll, del que hemos escuchado aquí ya unos cuantos temas. Hoy nos vamos a ir con la canción que han incluido en el tributo a Johnny Cash, que ha editado Gastelupe Kotsa con un montón de bandas de aquí y algunas de fuera. Titulado genéricamente Bye en inglés, Bye en euskera, Cash. Oímos la lectura que hacen del Jackson Porco Bravo. Esta adaptación del Jackson de Porco Bravo que solían hacer pues Johnny Cash y June Carter, que es de lo mejorcito de este tributo a Johnny Cash. Hoy tenemos ocasión de verles en directo aquí en Gasteiz, en el Jimmy Jazz, junto a Motor Sex haciendo de Sex Pistols. No os lo perdáis. Más cosas, nos vamos con más conciertos para hoy, sábado 24. En la Casa de Cultura de Intxaurrondo, a partir de las 9, van a estar Latitud 43 y Der Tick. La banda de este hombre de John McAuley, que tuvimos ocasión de verle aquí en los conciertos de la UPV hace ya unos, yo creo que la temporada pasada, ¿no? O la anterior, no sé, no recuerdo muy bien. Y bueno, que la verdad está muy bien. No tenemos el disco nuevo que viene a presentar, pero sí el que trajo la última vez, y te vamos a poner una cancioncita que se llama 20 Miles. On my fragile skin, insecurities I had are creeping within. Now I'm 20 miles outside of the place that you live, and I need one more chance now that time's running thin. Well, you are the things that I make of my dreams, and I spent every dime that jingled. Bueno, pues ahí estaba Dear Tick, la banda de John McAuley, haciendo este 20 Miles. Está tocando en directo en Inchaurrondo, en la Casa de Cultura, hoy a partir de las 9, junto a Latitud 43. Más cosas para hoy en el Askena de Bilbo están de Brandy Hips y Ornamento y Delito a partir de las 9. El martes 27 en el Anchoqui de Bilbo a las 9 menos cuarto va a estar Marlanegan Band y estarán con ellos Creature with the Atom Brain. Y decir que, perdón que te interrumpa, José Luis, sí, pero que yo ayer leí en internet que ya se han agotado las entradas para Marlanegan, entonces... Tiene tirón Marlanegan, con ese bozarrón que tiene. Tiene tirón y el que no haya estado listo, bueno, ya sabéis que si tenéis amigos y tal y cual, y igual hay gente que vende, pero vamos, que ya ha debido de colocar todas. Sí, yo, vamos, una vez que le vimos, creo que, ¿cómo se llamaba el sitio aquel de Bilbao? En Canal, ¿era? ¿O cómo en era? Canal, sí, sí. Hace muchos años ya, ¿eh? Me dio un poco de presión ahí, en fin, no es... Bueno, pero tiene una voz hay que buscar, ¿eh? Para encontrar una voz como esa. Sí, sí, pero toca la música un tanto, en fin, tirando a triste. Bueno, Marlanegan, como decía, martes 27 en el Anchoqui de Bilbo. Dice Fernando aquí que con las entradas vendidas estarán también Creature with the Atom Brain. Y nos vamos ya al viernes 30. Me he dejado por aquí. Hay bolo en Gel Dorado también esta noche. Además que está montado por una asociación en pro de los animales que se llama Chakur Rock. Y van a estar tocando Whiskey Dick, Burkina Faso y Riffs and Chips. Vale, eso será esta noche, hoy sábado 24 de marzo. A ver, ¿dónde tengo yo los otros papelillos? Por aquí. Pues eso, viernes... A ver, el Ibu también tiene cosas para hoy. Que a partir de las 8:30 pues va a ser el regreso de Malos Tragos, que van a estar tocando pues después de más de 10 años sin tocar, creo. Y mañana domingo, domingo 25, estarán Bichin Bajas en el mismo sitio, en el Ibu, aquí en Gasteiz. Y pues eso, nos vamos al viernes día 30. En la sala Jimmy Jazz van a estar Potato abriendo para Badmanners. Una banda, pues eso, de aquella explosión del revival ska de primeros 80. Vamos a escuchar a Badmanners en el primer disco que grabaron, en el que incluían esta versión de este Young Blues que hizo célebre Louis Jordan. Esto se llama Caldonia. Game. I'm a crazy little woman. Bueno, pues ahí están Badmanners haciendo ahí su versión del Caldonia. Y bueno, pues que van a estar tocando el próximo viernes 30 aquí en el Jimmy Jazz en Gasteiz a partir de las 9 y media junto a Potato. Que Badmanners, bueno, la verdad es que eran de aquellas bandas, pues como decía, del revival este del ska de primeros 80, pues Special Selectors, Madness, etcétera, etcétera. Probablemente los más rockeros, al menos por las versiones que acostumbraron a incluir en sus discos, ¿no? Y luego, bueno, la verdad es que tenían un buen directo, yo les vi, no sé, ya no recuerdo en qué fiestas, por ahí en algún sitio, la verdad es que estaban, tienen un buen directo, o tenían. Hombre, yo creo que es una de las bandas que en aquella época pegaron mucho en los bares de esta ciudad, ¿no? O sea, era cuando se pinchaba este estilo de música y no un bar ni dos, sino bueno, la Zappa, la Cuchi, cualquier garito ponía siempre canciones de este grupo y de lo que has dicho. Sí, señor. Bueno, más cosas. Para el viernes 30 también tenemos en el Bastero, en Andoain, en el Auditorio Bastero, pues gira de New Picadillis, que son una banda pues que ha montado George Miller, como sabéis, antes en los Kaisers, y que hemos tenido ocasión de verle aquí pues tocando en directo junto a High Risers. Bueno, un portento del beat. Vamos a escucharle precisamente pues en el disco que grabó junto a High Risers hace unos años ya, el Transatlantic Dynamite, del que extraemos este Stick Around. When it's a lot of fun to hang around together, every day we're up to something new. I like the things you say and the funny little games you play, so I'll stick around if that's alright with you. Let's have a party and we'll get those records spinning. We'll roll back the rug and we'll have a little drink or two. If you want to carry on when everybody else is gone, I'll stick around if that's alright with you. Well, I don't know what it is about me, I guess I'm just a lucky guy, 'cause I got the prettiest girl in town and I ain't wondering why. So let's just keep on hanging around forever, 'cause I can't wait until you say that you want no one else but me and love me for eternity. So I'll stick around if that's alright with you. About me, I guess I'm just a lucky guy, 'cause I got the prettiest girl in town and I ain't wondering why. So let's just keep on hanging around forever, 'cause I can't wait until you say that you want no one else but me and love me for eternity. So I'll stick around if that's alright with you. I'll stick around if that's alright with you. Yeah, I'll stick around if that's alright with you. Bueno, pues ahí estaba George Miller junto a High Risers haciendo este Stick Around en su disco Transatlantic Dynamite. Vamos a ver uno más ahí de George Miller, en este caso con los Kaisers, en el año 97, su disco Wishing Street, haciendo pues esta canción de Chuck Berry, I Wanna Be Your Driver. Drive you all downtown. Bueno, pues ahí estaban los Kaisers haciendo este I Wanna Be Your Driver de Chuck Berry. Bueno, pues van a estar, como decía, New Picadillys con George Miller al frente en el Auditorio Bastero de Andoain a partir de las 9:30 el próximo viernes 30. Van a estar aquí en Gasteiz también, en Gel Dorado, el miércoles 4. No te los pierdas, hay una sesión de Twist Rhythm and Beat a tope. Bueno, vamos a llegar al último, viernes 30 en la Esquena de Bilbo, Guadalupe Plata, a los que también vamos a tener el próximo mes aquí en Gasteiz tocando. Van a estar con Barren Sweetfield. Ya te hablaremos en próximos programas de eso. Y vamos a escuchar a esta banda de Úbeda, Guadalupe Plata, que nos encantan, con El Gatito, que hace tiempo que no la oímos. Venga. Eran Guadalupe Plata desde Úbeda, que estarán tocando en la Esquena de Bilbo el próximo viernes 30 a partir de las 9. Como digo, luego en abril estarán aquí en Gasteiz, Ángel Dorado, abriendo para Barrens Whitfield, que vuelve. Pues nada, con esto hemos acabado con los conciertos. Nos vamos con un instrumental que van a ser Úrsula Mil, que es el nombre bajo el que se esconde un disjockey de Brooklyn, Alex Jimeno, que ha hecho un disco, está muy bien, Mondo Bellondo. Y oímos esta canción que se llama The Elegant Oracle. We'll be right back. pues ahí estaba, Úrsula Mil con esta canción The Elegant Oracle. Bueno, nos vamos con novedades. Estos escasos 20 minutitos que nos quedan de programa, vamos a empezar con una novedad que no es novedad, que somos un poco lentos nosotros a veces en descubrir las cosas. Vamos a ir con una banda que son de Boston, un dúo realmente, se llaman Dresden Dolls y son pues Amanda Palmer, pianista y cantante, y Brian Biglione, que es percusionista, batería. Y hacen pues una especie, lo llaman ellos punk dark cabaret. Tienen un disco pues del año 2005, se llama No Virginia, y vamos a oír una canción que se llama Lonesome Organist Rapes Paige Turner. Vamos allá. He told me that I knew just what to laugh at, and I wanted to, but I just couldn't ask if he would take it back, so I could know for certain. So on the bench I watched his left hand crossing while double estaban los Dresden Dolls con esta canción Lonesome Organist Rapes Paige Turner, contenido en su disco No Virginia, muy recomendable, del año 2005. Esto es la cerveza que nos ha traído Aran, gracias. Bueno, más cosas, nos vamos ahora con algo que sí es novedad. Es una banda que se llama Glam Billy, es uno de los proyectos de un tipo que responde al nombre de Hans Frank, de San Antonio, Texas. Y bueno, pues que él dice que se dedica a hacer raíces mezclado con New York Dolls. Él, bueno, tiene una emisora en la que pincha, pues, música muy interesante con nosotros, más o menos. Y tiene un disco del año pasado, 2011, que se llama White Barbecue Sauce, que abre con esta canción, City of Angels. Lord, it may be true, but it won't. Bueno, pues esto era Glanvilly, proyecto de Hans Frank. Esto se llamaba City of Angels y pues eso, escucharemos más canciones. Nos vamos ahora con un poco de Producto del País, que va a ser, bueno, el dúo que se han montado Igor Arzuaga, pues antes en Esquisu y luego Carrea en Solitario bajo el nombre de Mara, y otro superviviente y perseverante, la murriotarra, no sé si se dice así, pero bueno, Luis Bill, pues que han hecho un disco juntos, titulado genéricamente Mara Mara, y del que oímos esta canción, Beste a Besti Bat. Beste a Besti Bat, Igor Arzuaga y Luis Bill en este disco Mara Mara, del que escucharemos más canciones. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, no nos da tiempo más. Teníamos preparado pues también el estreno del disco de Mutur Belch, un curioso disco que ha hecho James Williamson en directo, escudero de Iggy Pop, después de 35 años sin tocar en directo, que escucharemos la semana que viene. Vamos a acabar como hemos empezado, con los Mother Lovers y su super hit Road Runner, que es una canción pues de la primera época de Mother Lovers, que muchos critican porque es un, una copia del Sister Ray de la Velvet con algún acorde menos, dicen. Pero a mí me parece que es una canción que te hace sentir bien, así que la vamos a escuchar una vez más. Y pues eso, te despedimos hasta la semana que viene aquí en el Pintalabios, que volveremos de 5 a 7. No os olvidéis de disfrutar de la música en directo. Agur. Agur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An hour, gonna drive past the stop and shop with the radio on. I'm in love with Massachusetts and the neon when it's cold outside and the highway when it's late at night. Got the radio on, I'm like a roadrunner. Dark outside. I'm in love with Massachusetts. I'm in love with the radio on. It helps me from being alone late at night. Helps me from being lonely late at night. I don't feel so bad now in the car. Don't feel so low, got the radio on. Your highway is your girlfriend as you go by quick. Suburban trees, suburban speed, and it smells like him. And I say, Roadrunner once, Roadrunner twice. I'm in love with rock and roll, and I'll be out all night. Roadrunner, that's right. Okay, now you say bye.